con la mera denuncia. Entonces, toda esa estructura se mantiene vigente, ¿verdad? Creemos que uno de los problemas que estamos observando es que no existe desde el gobierno un llamado, digamos, al movimiento social para generar un plan que desestructure todos estos mecanismos legales, ¿verdad? Pero más complicado aún son todos los contratos de concesionamiento, ¿verdad? Que son cosas diferentes porque son mecanismos de revisión y de desestructuración totalmente diferente. El Premio Nacional Carlos Escaleras es un evento que reúne a defensores y defensoras de la tierra y el territorio y de los bienes naturales para conmemorar el legado del ambientalista Carlos Escaleras, asesinado hace 25 años en Tocoa, departamento de Colón, tras años de lucha contra la planta extractora de aceite de palma africana, propiedad del empresario Miguel Facusé, la cual provocaba la contaminación del río Guapinol. Un reporte de Eleana Borjas Coello.